Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Para Marcelo Ebrard, la solución se llama Mary Poppins. La antigua dama llegaría con su sombrero sembrado de lilas y su velo cubriéndole apenas el gracioso rostro, sentada de lado en su bicicleta, sobrevolaría la Torre Mayor, pasaría rozando apenas las torres de Catedral, planearía en círculo sobre el centro histórico y descendería levemente para aterrizar, con esponjosa suavidad, en los estacionamientos de la Central de Abastos. Entonces saltaría a tierra ágilmente para irse a hacer el mandado con su bolsa tejida. El cielo del Distrito Federal estaría lleno de Mary Poppins y de capitalinos sonrientes saludándose con sonrisas y leves inclinaciones de cabeza mientras volaban rumbo al trabajo. Como fondo, la música de Shi Shi Shi Ti Bang Bang, y en medio de aquel cuadro, Marcelo como un dios. Es más, pienso ayudarle buscando entre mi directorio improbable los datos de un señor a quien descubrí a través del aviso de ocasión. Cierta tarde me mostró los planos, dibujados con bicolor sobre papel cartoncillo, de una bicicleta voladora accionada por los pedales de una vieja máquina Singer de coser. El hombre buscaba socio capitalista, me tumbó 50 pesos. Yo se lo presento a Marcelo y quien quite los recupere. Admito que mi propuesta es un tanto fantasiosa, pero no lo son menos las formas como los jefes de gobierno perredistas tratan de solucionar los problemas de tránsito en el Distrito Federal y la fascinación que sienten por las bicicletas. Recuerdo todavía la ceremonia surrealista con la que el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, inauguró una ciclopista que solamente él y sus más fanatizados funcionarios veían. No digo que fuera inexistente del todo, no. De Polanco a Chapultepec, que habían sido construidos unos, 400 metros o 300 de carril, interrumpidos a trechos por las calles que lo atravesaban, por puentes tan empinados que ni con piolet podían treparse, y por vendedores de chicharrones con chile y tacos de canasta, que apenas se fue el peje, tomaron formal posesión de la nueva vía. Que se sepa, nadie recorrió jamás la ciclopista en cuya construcción se usaron, más que nada, millones, brocha, pintura e imaginación. Marcelo Ebrard ataca de nuevo y ahora, pasen amigos, pasen, admiren la nueva maravilla recién llegada de Europa. Ha inaugurado 85 estaciones donde quienes se inscriban en el programa Ecobici a través de internet con tarjeta de crédito y a razón de 330 pesos mensuales, podrán utilizar una vistosa bicicleta rojiblanca durante 30 minutos, quizá para transportarse a la próxima estación ubicada a unos 350 metros. Se trata de multiplicar las estaciones por toda la ciudad y lograr, en el mejor de los casos, que se realicen sobre dos ruedas el 5% de los viajes, que ahora se efectúan sobre cuatro. Con esto, se reducirá proporcionalmente la contaminación. Marcelo, su casco y sus funcionarios hicieron la inauguración del nuevo sistema con un recorrido realmente rápido en las nuevas bicicletas. Les fue de maravilla, gracias a las escoltas que les abrían paso. Eso me hace pensar que quizá la solución no está en la bicicleta, sino en las escoltas o el Mary Poppins. Hoy puede ser un gran día y mañana también.